sou vira-mundo virado, na conta das maravilhas, cortando a faca e facão, os cisatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Não tenho ideia. Pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo. Quando começamos esta temporada 23-24, buscávamos temas, conversaciones con distintas personas que colaboran y vienen aquí a conversar con nosotros en este programa. Y uno de los temas que me llamó poderosamente la atención es lo que vamos a comentar a partir de ahora, y que siempre le invito a los oyentes que reflexionen con nosotros también, porque es un tema que para mí es muy apasionante. Y claro, pues hay temas que a lo mejor no nos gusta hablar de ello, nos incomoda, o simplemente pues a lo mejor hasta cambiamos la emisora porque nos incomoda. Pero en todo caso, nuestra intención no es incomodar, pero sí es reflexionar sobre una realidad que es inevitable. Y ante esa realidad a la que no podemos sustraernos, pues nos la plantea nuestra siguiente invitada, que me parece muy especial porque siempre trae temas como muy delicados y lo trata de una forma muy fina. Entonces, por eso queríamos dar la bienvenida a Mónica Ufil. Buenos días. Buenos días, Alex. Gracias por estar otra vez aquí en el programa. Gracias por invitarme, sí. A pesar de la incomodidad. Sí. Que en todo caso, Mónica, para mí es muy importante el saber que tus inquietudes que compartes con nosotros a través del programa llaman mucho la atención y en algunos casos causa efecto. Y eso me ha gustado mucho porque creo que esa es la intención nuestra, que la gente pueda reflexionar y tomar sus propias decisiones. Estamos hablando del tema sobre la muerte. Y tiene muchas aristas. Y una de ellas, indagó Mónica, ¿y qué encontraste en estas aristas buscando qué pasa con la muerte? Bueno, ¿recuerdas que estuvimos hablando hace poco, estuvimos hablando sobre estas aplicaciones que, digamos, que cargan información de una persona que después por ahí muere y que puede seguir en comunicación, ¿no?, con el que queda atrás? Y estaba pensando mucho en esos temas y que habíamos hablado contigo, y así, en forma muy casual, me encontré con Rocío. La traje aquí a Rocío Junco a hablar contigo. Es una mujer muy, muy, muy especial por su trabajo, su profesión y su experiencia con duelo. Así que, Alex, este es Rocío. Rocío Junco, buenos días. Buenos días, Alex. Es un temazo, y a mí me gustan estos temas porque me parecen muy emocionantes, y sobre todo el trabajo que lo haces desde la profesionalidad de ser psicóloga para poder acompañar estos momentos difíciles a las personas que están viviendo la situación de una situación terminal y los familiares que están inmersos en esa circunstancia que les resulta muy difícil también a ellos. ¿Cómo que tomas la decisión de tocar este tema y participar en algo tan complejo? Bueno, pues por mi trabajo a veces te encuentras ese tipo de situaciones, pero lo que me hizo realmente entrar de lleno en el tema del duelo fue porque empecé a trabajar hace como 5 años, bueno, está desde el 19 hasta el 24, hasta hace unos meses, trabajando en paliativos pediátricos no oncológicos. Y ahí pues no tuve más remedio que prepararme a trabajar el tema del duelo, sobre todo acompañar a la familia. También por mi trabajo llevo ya unos cuantos años y me he encontrado también con situaciones en las que he acompañado a algunos pacientes en final de vida y a los familiares, acompañándolos también en ese final de vida del paciente y en el duelo. Lo primero, evidentemente, ha sido trabajarme yo personalmente, y en eso sigo, porque para enfrentarnos a estas cosas a nivel laboral nos tenemos que enfrentar también a nivel personal. Sí, realmente es digamos, ya te digo, estaba interesada yo en mirar el tema este de varios ángulos y Rocío, o sea, la experiencia que trae Rocío de primera mano, porque una cosa es teorizar, ¿no? De cómo es el final de vida, de cómo es el duelo, y otra cosa es hablar con gente que está ahí, ¿no? Directamente en contacto, siguiendo esos procesos. Oye, estos temas de la situación de infantil, de niños, donde hay una cantidad de personal dedicado al cuidado de esta persona, de esta personita, y todo ese equipo que es multidisciplinar, ¿cómo actúan? ¿Cómo, qué hacen? Bueno, pues es súper importante la coordinación entre los profesionales, y yo en mi experiencia he visto que eso es así, sobre todo desde el equipo de cuidados paliativos. Aquí en Córdoba, en Reina Sofía, que en mi experiencia, hay una pediatra, una enfermera, que son los que llevan pues ese tipo de casos, pero luego tienen que estar en contacto con todos los especialistas que tratan al paciente. Y la comunicación es fundamental. Y además hay mucha sensibilidad, porque cuando se produce una situación de urgencia o una situación donde de crisis, ahí están todos, y sobre todo la pediatra y la enfermera del equipo de paliativos, que son los referentes. Y si hay que estar por la noche en un momento determinado y en cualquier momento del día porque es una crisis, ahí están y ahí estamos. Y si yo en algún momento me ha llamado un domingo por la noche la familia porque están en crisis, hay que estar ahí. Sí, y Rocío, esto es una pregunta un poco de costado, ¿no? Pero hay una diferencia, o sea, ¿cómo influye las experiencias de vida de la gente que está en el equipo y sus visiones de vida, sus visiones de la política, de la sociedad en la que estamos viviendo y demás? ¿Eso influencia de alguna manera en el momento de actuar, en las actitudes que traen hacia al equipo, digamos, de ayuda? ¿La situación social? ¿Que cómo puede influir eso? Sí, porque a veces tenemos dudas y a veces no somos conscientes la importancia de la sanidad pública. Bueno. Entonces, claro, ahí nos perdemos un poco en darnos cuenta que todo el trabajo que hacen los profesionales en un hospital público está al servicio de la población. Entonces, eso es fundamental. Claro, ¿cómo podemos valorar eso ante una situación tan extrema en donde todo ese equipo está dispuesto tanto al paciente como a la familia? Bueno, yo creo que no se reconoce la importancia que tiene. Para empezar, porque yo hablo de mi experiencia aquí en Córdoba, sé que en otros sitios puede ser diferente, ¿no? Aquí el equipo es muy pequeñito, hay una enfermera y hay una pediatra que también necesitan descansar y que también necesitan tiempo libre, pero que las urgencias, que la muerte, eso no descansa. Y que a veces hay que tirar de los profesionales en su tiempo libre. Y creo que eso se debería tener en cuenta, ¿no? Y darle valor a ese tipo de servicios, ¿no? Y que además los profesionales tienen que estar descansados y al 100% para atender en condiciones. Y eso hay que darle valor y eso hay que decirlo, ¿no? ¿Cómo se trata un niño o una niña cuando está en una situación así? ¿Sabe lo que está pasando? Bueno, yo, como decía, mi experiencia ha sido con paliativos no oncológicos, con lo cual son niños muy pequeñines o que a nivel cognitivo no podemos tener esa comunicación, ¿no? Pero bueno, sí con los hermanos, ¿no? Bueno, a los niños hay que decirles también, darle la información, no hay que mentirla, evidentemente hay que darle la información según su nivel de desarrollo que puedan entender. Y, por supuesto, escucharlo y preguntarles, como a cualquier paciente, pero a un niño, evidentemente, según su nivel de desarrollo, hay también que ir dándole la información, y que a veces en la familia se produce lo que llamamos el pacto de silencio, no decirles nada, cuando los niños se dan cuenta. Entonces, hay que escucharlo y hay que observarlos y hay que darle lo que ellos necesiten. Yo he leído en algún lado, y como te digo, siempre es un poquito teórico, pero temas que me interesan. He leído en algún lado que realmente la conciencia de lo que es el morir y la muerte no está incorporado en una persona joven hasta los, no sé, inclusive hasta los 11 años, algo así. Leí, digamos que no hay un concepto de lo que es la muerte. Entonces, explicar un poco lo que está pasando debe ser complicado. Claro, explicarle en función de las necesidades que ellos demanden, ¿no? Porque sí, evidentemente se le intenta hacer que el ambiente en el que estén sea lo más cómodo posible. Si ves que el niño no demanda, que está tranquilo, pues bueno, vamos a seguir así, ¿no? Pero si en algún momento se pone más inquieto en la manera que tienen los niños de manifestar, que puede ser muy diferente a cómo lo manifiestan los adultos, o que hace alguna pregunta, habrá que decírselo. Es verdad que el concepto de la muerte como algo irreversible no está en los niños más pequeños, ¿no? Pero bueno, depende de las edades, en algún momento más mayorcito ya saben lo que es la muerte, pues sí que te van a preguntar y habrá que darle la información. Creo, según también desde lo que escuchas por ahí, pero no sabes si es cierto o no, también a los niños se les hacen muchas actividades lúdicas para que estén distraídos, estén entretenidos. ¿Eso ocurre aquí? Sí, hay un colegio en Reina Sofía y gracias a muchas asociaciones que van voluntarios para tener a los niños entretenidos y hacer juegos, sí que existe. Por lo tanto, eso le ayuda a que la realidad sea pues, más llevadera, ¿no? Claro que sí. Hombre, ahí hay que valorar también el trabajo de los voluntarios, ¿no? Que ofrecen su trabajo y su tiempo, ¿no? Altruistamente. Y dime, en el contexto este de que estamos hablando del niño, del trabajo que se puede hacer con el niño, en cuanto al trabajo que se puede hacer con los padres, quiero preguntarte sobre eso, pero también que me digas si te parece que aplicaciones como estas aplicaciones de inteligencia artificial que están saliendo por allí, si tienen algún espacio en el duelo de los padres. Me cuesta encontrarle las ventajas, ¿eh? He estado mirando y he estado investigando porque digo yo, de mí no sale verle las ventajas, ¿no? No lo sé. Decíamos, a lo mejor para una muerte súbita, inesperada, repentina, pero para la... No sé, me costó sobre todo desde mi experiencia de niños pequeños, donde a lo mejor la comunicación no ha sido a través de la palabra, ¿no? Porque ya digo, niños que están cognitivamente afectados o que son pequeños y no han desarrollado el lenguaje. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial? No lo veo. Porque si tienes vídeos, tienes fotos, ¿no? Eso te vale. Y sobre todo lo que el riesgo que yo veo es que pierdan un poco el contacto con la realidad. Es decir, si en un acompañamiento en duelo lo que intentamos es que el doliente no pierda el contacto con la realidad, ayudarlo en ese camino, ¿no? Para que acepte que la realidad es esta, ¿no? Con todo el cariño del mundo y con toda la sensibilidad, pero que no pierda esa conexión con la realidad. Entonces, yo veo más el riesgo de que pueda producirse esa desconexión con la realidad más que ayudarle a transitar el duelo. Creo que hay herramientas mucho más sencillas para poder transitar el duelo. A mí se me ocurre, perdóname mi ignorancia, cuando dices que hay niños que por cuestiones cognitivas no pueden verbalizar cualquier comunicación, ¿no? La duda mía es que si yo le explico a un niño de esas características, lo que sea, la respuesta, el acuse de recibo de esa información no la hace porque tiene algo que no le funciona. Pero le llega la información, es capaz de entender la información, aunque no puede decir, oye, me parece bien o me parece mal. Pues esa es un poco la duda de los profesionales, que no lo sabemos. Incluso de los médicos, ¿no? No sabemos hasta qué punto entiende o no entiende. ¿Esto quiere decir que no se le explique las cosas? Hombre, hay que hablarle a los niños, evidentemente, y además establecen un sistema de comunicación con los padres que se entienden perfectamente con una mirada, con un sonido. Sí que hay comunicación. Lo que pasa es que yo a lo mejor no me puedo comunicar cómo me estoy comunicando con vosotros, ¿no? Claro, porque hay un acuse de recibo. Exactamente, ¿no? A lo mejor, claro, no, le hablas a los niños, te acercas y ves que hay una respuesta o de llanto, de sonrisa, pero ¿cómo interpretamos eso, no? Entonces, esa es la dificultad. ¿Pueden entender o no? No lo sabemos, esa es la duda. Claro, claro. Y entonces decías, volviendo un poco a lo de los padres, ¿no? Decías que estas aplicaciones pueden generar más daño que ayuda. Me refiero a aplicaciones de inteligencia artificial y, digamos, también en un sentido más amplio, porque tú ahora no estás en este... en el Reina Sofía, pero uh-huh. sí en tu despacho privado también me decías trabajas con sí. personas en situación de duelo, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor en algunos casos sí que podría ayudar, pero creo que se tendrían que controlar muchas variables, ¿no? Para que no sea más un perjuicio que un beneficio, ¿no? Ver un poco, pues, la personalidad del doliente o el estilo de el tipo de relación que ha tenido, el apego, ¿no? Para porque a lo mejor se lo presentas a una persona estos recursos, ¿no? Un poco para una despedida, ¿no? Como decíamos, en una muerte repentina en la que no ha habido posibilidad de despedida y a lo mejor puede ayudar, pero siempre que, desde mi punto de vista y desde la ignorancia, porque no sé cómo funcionaría esto, ¿no? Pero siempre que controlásemos algunas de esas variables, ¿no? Y que sea una persona externa la que controle eso, porque si cuando está sufriendo, lo está pasando mal, utiliza eso y le reduce su ansiedad, cuidado, ¿no? De no engancharnos demasiado y entonces perder el contacto con la realidad. Pero podría servir en ese tipo de muerte repentina, a lo mejor siempre que controlemos, ¿no? Todo ese tipo de variables para evitar que pierda el contacto con la realidad, ¿no? Oye, desde tu punto de vista, ¿cuál es el problema del duelo? ¿Es el apego? ¿Es el no aceptación de una realidad, de un hecho concreto? ¿Qué afecta más a la persona que tiene que pasar ese proceso de dolor y de, no sé si se llamaría desafecto, ¿no? De no ver más a la persona que marcha. Bueno, para empezar, el duelo es un proceso natural y normal. El duelo sí. No es un problema, ¿no? Se puede convertir en un problema, se puede patologizar cuando a lo mejor cuesta la aceptación después de pasado un tiempo considerable, que tampoco podemos establecer tiempos, ¿no? Pero lo que hace que un proceso normal, una crisis vital, se convierta en algo patológico va a depender de muchos factores. No solamente es un proceso multicausal, ¿no? Va a depender, como decíamos, pues a lo mejor de la personalidad, que sea una personalidad pues compleja, borderline, muy dependiente, del tipo de vínculo que tenía, que fuera una relación de dependencia. A lo mejor también otro tipo de factores económicos, etcétera, ¿no? Entonces, en función de muchos, de cómo se haya producido la muerte, ¿verdad? Sabemos también que el tipo de muerte ayuda o dificulta, ¿no? A la hora de procesar un duelo. O sea, son muchos factores, muchas causas las que pueden hacer que un duelo se desarrolle de una manera normal, con todas las emociones y todas las etapas que implica, o que se patologice. Entonces, eso me hace preguntarte, ¿cómo puedo yo prepararme en anticipación al duelo? Muy buena pregunta, ¿no? Como dicen los políticos, ¿eh? Me agrada mucho que me haga esta pregunta. Pregunta interesante. Bueno, yo creo que primero acercándonos a la muerte y entendiendo lo que es la muerte, ¿no? Y saber todo lo que implica que podamos tener un poco de miedo o mucho miedo, no sé, por la incertidumbre, ¿no? De lo que supone. Bueno, sí, hay que contemplarlo como que es normal, ¿no? Pero tampoco darle demasiada vuelta, ¿no? Hay un ilustrador, creo, no sé si es argentino, se llama Tute Humor, y tiene una viñeta súper chula acerca de la muerte. Dice, ¿cómo haces para no asustarte de la muerte? Dice, no pensar demasiado en ella o no hablar demasiado de ella, ¿no? Bueno, sí, hay que acercarse, hay que hablar, hay que entender que es un proceso, sobre todo entender que es un proceso normal de la vida que nos va a pasar, pero tampoco enredarnos demasiado en ese pensamiento, ¿no? Y yo creo, mira, mi experiencia profesional, haberme acercado a esto también me ha ayudado a ver que lo pasamos peor pensando que cuando llega el momento. Y bueno, trabajándonos también esos vínculos quizás con las personas que nos rodean, ¿no? Pues está muy bien, nos vinculamos, ¿no? Desde el amor, pero intentar que no sobrepasar ese límite de la dependencia, ¿no? Se habla tanto de desapegarnos de las cosas. Pero bueno, acercarnos a la muerte, entender que es un proceso de la vida, esto lo podemos hacer de manera racional, ¿vale? Porque ¿cómo nos enfrentamos a la muerte experiencialmente? Pues bueno, yo creo que acompañando, ¿no? Claro. Acompañando, y cuando hemos tenido la posibilidad de acompañar y de ver una muerte de cerca, entendiendo que es algo normal, hacer ese trabajo con nosotros mismos, igual nos puede ayudar, ¿no? Ahí hay un hilo muy delicado tal vez, entre la pedagogía de la muerte y que esto no se transforme en una obsesión. Que no se transforme en una obsesión, ¿cómo? El hecho de saber, de enfrentarme a la muerte, ¿eh? ¿Cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo la haré? Y no sé, ¿y si me pasa esto, si me pasa aquello, si me pasa lo otro? Ah, bueno, claro, sí. Bueno, es que, pero eso es la preocupación. Ahí va la incertidumbre, ¿no? Cuando claro. No sabemos cómo va a pasar, nos enredamos. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Dónde para la pedagogía para entender que la muerte, bueno, no sé, es una opinión, decir que la muerte es un proceso de vida, que no es eso la vida? Entonces, claro, al menos para algunos que pensamos así, hay otros que a lo mejor pensarán algo muy distinto. Pero ¿cómo hacer esa pedagogía para entender que la muerte es lo que es? Bueno, tenemos también que trabajar para venir al presente y no irnos tanto al futuro, ¿no? Hay que pensar y saber que eso es una etapa de la vida, pero bueno, pues igual que cuando era adolescente pensaba cómo será mi vida cuando tenga la edad que tengo ahora, ¿no? Pues pensaba, pero tampoco me enredaba demasiado, ¿no? Entonces igual hay que lo pienso, pues sí, lo vamos a pensar evidentemente porque es algo de la vida, pero como realmente no sé lo que va a pasar, como otras muchas cosas en la vida, las pienso, ahí lo dejo, pero vuelvo al presente rápido, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Pues lo que tenga que pasar, ya se verá cuando llegue el momento, ahora estoy aquí. Sí, yo, como tú sabes, yo estoy trabajando mucho sobre este tema porque estoy investigándolo y estoy con esta idea en la cabeza últimamente, que es el tema de internalizar la muerte. Me refiero a que normalmente se considera que la muerte hay una secuencia vida y después muerte, hay una secuencia vivir y después morir. Y yo propongo que estoy muriendo y estoy viviendo al mismo tiempo. Entonces la muerte es una presencia en mí, igual que la vida. O sea, son como dos caras de una misma moneda. Entonces no es que está una y después viene la otra. Y no es que quiero una y me asusta la otra. Son en realidad la misma cosa. Así me preparo yo, no sé si sirve. Bueno, sí, pero en la vida es así, ¿no? Todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Todo, ¿no? Y recuerdo que hablaba hace tiempo con una amiga que decíamos, bueno, en el momento que nacemos la muerte está de nuestra mano, ¿no? Exactamente, sí. O sea, en el momento que estamos vivos está la muerte. Mónica Bufil, pues hemos tratado varios días, en distintos momentos, muchos temas muy apasionantes y te agradezco mucho el que traigas esta conversación aquí a la mesa y también agradecer a Rocío Junco que nos haya acompañado esta mañana y que en fin, ojalá que estas reflexiones nos sirvan a todos para apreciar mejor la vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias, Ale. Gracias, Mónica. Gracias, Rocío. Gracias. Amigos oyentes, continuamos con el programa. No se vayan, por favor.